El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, todo lo que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. Me encanta ver todo lo que hemos recibido. Comentarios extensos, que por culpa de iVoox, que decirlo todo, no hay salto de línea en la versión del navegador web, pero que aún así vamos a hacer todo lo posible por leerlo, porque me apetece muchísimo todos los temas que van a salir a colación. Y lo voy a hacer, por supuesto, con mis compañeros que están ahí al otro lado. Aitor, hola, hola. Hola, hola, otro jueves más, otro responde aquí. Y a ver, la verdad es que estoy contigo, ¿no? Hay comentarios bastante importantes, la verdad, que tengo muchas ganas de responder. Así que, a ver qué tal. Qué bien, pues eso vamos a hacer. También está ahí al otro lado Atreides, ¿qué tal? Pues bien, muy contento. Nos queda nada para hacer el programa especial para el GTA 3. Y oye, da gusto preparar estos programas porque significa jugar juegazos. Así que nada, me lo estoy pasando muy bien. Y bueno, me encanta ver que tanta gente nos ha consultado, nos ha comentado. Y ahora vamos a comentar los comentarios, que siempre me ha parecido muy gracioso. Comenta. Y además, siempre lo tenemos que dejar aquí, porque si no es un bucle. El comentar el comentario del responsa. O sea, hasta aquí. Pareceríamos un finito de eso, sí. Sí, sí, no podemos continuar. Pero es verdad, muchos comentarios. Por ejemplo, Don Patch nos decía: hola chicos, al fin ha llegado el martes con mi chute de rico podcast del batallón y encima con Oreo de cromática. Sobre Stadia creo que es el claro ejemplo de que no se puede menospreciar un mercado por muy grande que seas. Si haces una inversión, tienes que entender hacia dónde vas y lo más importante, si ya es un mercado asentado con grandes nombres, la pregunta a hacerse es ¿qué aportas? ¿Interesa? ¿Tu target puede pagar o quiere pagar lo que pides por tu servicio? Y ahí es donde Google creo que simplemente dijo, tengo la tecnología, vamos a probar y si suena la flauta, meto dinero. Y ya demostró Microsoft que este mercado puede ser rentable, pero requiere un periodo de asentamiento en el que debes perder para después ganar. Por cierto, grande Nacho nunca deja de sorprenderme su capacidad de observación y la cantidad ingente de fuentes que trabaja y de horas que dedica. Simplemente impresionante. Un abrazo. Bueno, sobre el tema de Stadia nos han llegado también más experiencias, pero es cierto que la comparación obvia que te viene a la mente es la de Microsoft. Y fíjate lo que él apunta. Al principio se pierde, pero después se gana. Sí, totalmente. Y creo que aquí además Es extraño lo que ha pasado, ¿no? Porque dices, joder, al menos en lo que es los estudios internos de Microsoft, se ha contado con gente que ya estaba, que conocía a la industria, ¿no? Como Jay Raymond. Gente que lleva muchos años, que conoce cómo va el tinglado. Y parece como que o no se ha contado con su voz, con su experiencia, que los altos cargos realmente han ido a tirar a ver qué salía, ¿no? Y realmente sin quizá la... la intención de que fuese una plataforma sostenible para ellos y para el consumidor también, ¿no? Han ido a quizá pasarse de listos y al final, pues la jugada, el tiro le ha salido por la culata, sinceramente. Pero no solo, ¿no estaba también Phil Harrison? ¿No era el director de Stadia? Es decir, el director de Sony. Sí, está metido. También estuvo en Gaikai, en Microsoft. Es decir, si alguien sabía del negocio, se supone que es él. Y sin embargo, ha salido tan raro. A mí me tiene muy desconcertado lo de Stadia. O sea, me sorprendió mucho. Yo entendí que todo lo que estaban haciendo era el rodaje preparándose para la nueva generación. Y además, entendía que precisamente ahora que no hay consolas, que la gente considerada por consideradas consolas, tenía todo el sentido del mundo Stadia para poder coger y jugar en nueva generación, en 4K, de forma espectacular, sin tener que comprarte una consola que además no ibas a poder comprar si querías. Y sin embargo, este bandazo a mí me ha dejado completamente descolocado. Eso de, no sé, ¿a qué habéis estado jugando? Si vuestro momento era ahora y habéis decidido que no. Es verdad, había un hueco. Lo que han dicho es verdad, que esa es otra. Que lo que han dicho es eso de, no, cerramos los estudios internos, y eso que da muy buena imagen y mucha tranquilidad, pero cerramos los estudios internos, pero vamos a apostar por terceros y vamos a tener suscripciones y no sé qué. Bueno, pues vale, a lo mejor íbamos a apostar más fuerte por Stadia. A lo mejor es verdad, pero reconozco que decir una cosa y hacer la contraria no da toda la confianza. Había un hueco, es verdad, que ahora que hay ausencia de nuevas consolas por falta de stock, lo podría haber llenado Stadia, y fíjate que lo ha llenado Switch. Hay una cosa fantástica, invito a todo el mundo que vea la evolución gráfica, donde se ven cómo suben las barritas bajas semana a semana, y cómo Switch, creo que fue octubre 2019 o cosa así, que de repente pega un repunte que se distancia del resto y aquello ya no hay quien lo baje. Y lleva así pues más de año y medio, ¿eh? Lo de Switch se ha convertido en un fenómeno. Y eso que cuando se lanzó, no os creáis que tampoco estaba demasiado arriba. Pero bueno, la estrategia les está funcionando y Stadia no ha sabido convencer a parte de ese público. Eso es así. Luego nos han llegado más comentarios. Vamos a leer un par más sobre Stadia. Por ejemplo, Jorge dice, hola Batallón. Me gustaría dar una opinión de vuestro... Bueno, esperad, este lo vamos a guardar, que este tiene otra razón de ser. Vamos a seguir con Stadia, como digo, porque José Manuel dice, muy buenas Batallón, Stadia es como el Plus de Play 3 cuando salió, pero con la diferencia de que tienes las mismas ofertas que en Steam, pero con la diferencia de que es 100% online. Han dado con Stadia Pro unos 90 juegos donde se encuentran Metro Redux o el mismo Guild. Ahora mismo están dando juegos distintos cada mes, en mi caso, jugón indie, está muy bien. Yo creo que acabarán haciendo un Netflix y el que apoye desde el principio tendrá un buen catálogo, pero el que entre más tarde... Steam pesa mucho y desde que Sony ha puesto la retrocompatibilidad, tengas toda la biblioteca de tu Plus, que es mucho tiempo. Xcloud funciona peor, pero tiene títulos potentes dentro del servicio. Yo sigo positivo con Stadia, pero creo que le queda muchísimo. Y Fusion Gully dice, coincido prácticamente en todo con vosotros con el tema de Stadia, están perdiendo la poca confianza que se tenía en la plataforma. Yo me pillé la promo de Cyberpunk y tras 120 horas lo tengo más que amortizado. Era la única manera de jugarlo sin dejarte 500 euros, pero dudo que me compre otro juego porque con esta tendencia igual en 3 años chapan y te dejan con cara de tonto. Fíjate la diferencia con Microsoft cuando se metieron en este mercado. Estuvieron años aguantando el chaparrón mientras Play 2 acaparaba todas las ventas, pero no dejaron de meterle pasta y 4 años después obtuvieron resultados con la 360. Un saludo. Es que esta es la otra parte. Los que están apoyando Stadia... Uf, el futuro que se divisa, la incertidumbre de que se queden tirados por el camino. Sí, eso es lo he hablado con José Manuel muchas veces, que es un amigo, y él se metió precisamente por lo de Cyberpunk y por una oferta espectacular que hicieron de comprar el Chrome. ¿Cómo se llama? Chromecast, perdona, que se pone el Plus que lo sacaron y era muy barato y podías comprar el juego y se ha jugado precisamente el Cyberpunk por Stadia. Cuando todos los demás hemos estado sufriéndolo en distintas plataformas, él sacaba imágenes diciendo, oye, pues mira, se ve muy bien, mira, funciona muy bien y es eso. Y lo jugaba con Wi-Fi, dice, con Wi-Fi a 720p lo puedo jugar bien. Luego a 1080 le cuesta, tiene que ir con cables, no sé qué, pero funciona muy bien. Y es que es lo más grave de todo, que es que la tecnología funciona bien. A mí lo que más me molesta de Stadia ha sido siempre su política de coger y comprarte ese juego que solo vas a poder usar ahí y en lugar de tener pues lo que esperábamos, el poder coger y tener algo tipo Game Pass. Es decir, es una política como si fuese Steam, como bien apunta, pero que teniendo mejores opciones como pueda ser el xCloud con Game Pass, pues te echa mucho para atrás meterte en esto. Y luego si se cargan sus estudios, pues dices, ¿y esos juegos, esos 90 juegos que te han dado más los que tú te has comprado? ¿Cuántos los voy a tener ahí? ¿Esto va a durar? ¿Lo van a chapar paso mañana? No, o sea, el problema es que yo creo que se ha vuelto de no que sea una mala tecnología, sino una cuestión de confianza. Sí, totalmente. Con eso último que has dicho, yo creo que la confianza es muy, muy baja, ¿eh? En el proyecto. ya no solamente creo por parte de los usuarios, sino incluso de ellos mismos, ¿no? Porque un empleado que esté trabajando en Stadia y que vea que los estudios internos los han desechado, ¡buf! Yo me echaría a temblar un poco, ¿no? Y me gusta mucho la comparación que ha hecho Fusion Gully con Xbox, ¿no? Con Microsoft, que aguantando el chaparrón de un tsunami como fue PlayStation 2, que lo aguantaron metiéndole pasta, y me recuerda un poco a lo que ha hecho Epic, ¿no? En el terreno del PC. Está el gigante Steam. ¿Cómo podemos encontrar un hueco aquí? A base de meterle pasta, de entrar regalando juegos y quedándome con exclusivos. Y es que no hay otra manera, porque es que si no te comen. Y yo creo que son estrategias perfectamente válidas. Y son estrategias y políticas que Google no ha seguido. Y creo que por ese sentido también están en esa situación. Veremos cuando salga Luna, pero es que esto puede ser una debacle máxima. Ya no solamente es xCloud. También la percepción, yo creo que ahora ya los usuarios somos más escépticos. Ahora sale, como dices, yo qué sé, Luna. Y ya de entrada no vamos a ir directamente a ver qué pasa. Vamos a esperar un poco, un tiempo prudencial, porque la experiencia nos ha dicho que desgraciadamente sale mal. Y además Amazon no lleva los mejores antecedentes, ¿eh? Que han vuelto a retrasar el esperado por alguien, supongo, New World creo que se llama. Sí. Y que es el tercero o el cuarto retraso que han metido, entonces. Es verdad. Bueno, más cositas. Eloy Calvo dice, no sé si lo mencionáis en este programa o en el Responde, la existencia de los especiales sobre Zelda, pero ya llevo 3 y siendo mi saga favorita, los estoy disfrutando mucho. Os sigo desde los especiales de Doom y no suelo buscar contenido muy para atrás, así que para mí es un gran descubrimiento. Un saludo, batallón. Muchísimas gracias, Eloy. Aparte de que es verdad que yo creo que salieron programas muy apañados, hay que decir que iVoox ha metido una función nueva estos últimos meses, que es el buscador dentro de cada programa. Es decir, entras en el Batallón Pluto y hay un buscador para localizar un episodio concreto. Pones Zelda y te van a salir las veces que hemos hablado de Zelda, que eso antes no estaba. Es decir, que quien quiere introducirse, yo qué sé, se puede preguntar, ¿el Batallón habrá hecho algo sobre Kingdom Hearts? Pones Kingdom Hearts y te va a salir efectivamente un informe de misión que le dedicamos. Así que, bueno, es una ayuda por si alguien... Es que hemos hecho muchas cosas ya, ¿eh? Son 7 temporadas, la verdad. Sí, totalmente. Yo estoy también muy orgulloso y muy satisfecho de ese pedazo de mes celdero que nos marcamos. Fue muchísimo curro, pero creo que quedó un trabajo más que digno. Y ahora que, bueno, ya ha pasado el... Esta semana fue el aniversario de Zelda. Me parece una ocasión perfecta para revisitar esos informes. Bueno, informes. No se llamaban informes de aquella, eran especiales como tal. Así que muy guays. Es verdad. Luego, bueno, ahora sí que vamos a leer el comentario de Jorge, que decía, hola Batallón, me gustaría dar una opinión de vuestro programa con todo el respeto del mundo y sin que se me malinterprete mis palabras. Os sigo desde hace algún tiempo, no desde hace mucho, la verdad. Me gusta bastante, muy buen grupo, divertido el que tenéis. El único problema es que yo también escucho más podcasts de videojuegos durante la semana y la cosa es que cuando sale el vuestro... Son noticias que ya he oído la semana anterior, porque vuestro programa sale a principios de semana y se me desinfla un poco. Sería perfecto que este podcast estuviera al final de semana. Bueno, Batallón, solo era una humilde opinión. A ver, aquí también os quiero escuchar a vosotros, pero simplemente decirle a Jorge que a nosotros también nos encantaría que lo que sacamos, oye, tuviera una vigencia a nivel informativo. Pero hay una razón logística muy sencilla. No, desgraciadamente, este no es nuestro trabajo. No vivimos para el programa. Así que tenemos que grabar en nuestro tiempo libre, que suele ser en el fin de semana, si no un sábado o un domingo. Por mucha prisa que yo me pueda dar en editar, que en lugar del martes lo sacara el lunes, normalmente es que son noticias que ya han salido, que ya están contrastadas, confirmadas, comentadas en un montón de sitios... ¿Qué es lo que hemos intentado hacer o particularmente ha sido mi objetivo en la pasada temporada y sobre todo en esta? Convertir esa actualidad en algo más que una cosa efímera o volátil que desaparece en cuanto sale otra noticia. Es decir, tú escuchas, por ejemplo, el programa de la semana pasada y tenemos una mesa de debate, es decir, ir más allá del hecho noticioso, del propio acontecimiento y ver las implicaciones que puede traer, pero luego tenemos también un bloque de entrevistas, un bloque de opinión con la que estamos jugando, un bloque de opinión con expertos, que es la parte de las secciones... Es decir, enriquecerlo y que no solamente dependamos, y lo entiendo, Jorge, de esa parte de ha salido una noticia, vamos a cubrirlo. De esta manera tenemos un programa donde confluye la información, la opinión y el poder hablar con personas diferentes. Y así es como intentamos hacer frente a una realidad. Es que a mí también me encantaría poder hablar de algo que sale hoy, pero no puedo. Sí, desde luego hay muchas veces que es una moneda al aire, ¿no? Porque hay veces que nos pilla que vamos a grabar el programa y justo el día anterior se ha anunciado algo súper gordo, o hay veces que hemos grabado el programa y ese mismo lunes hay un evento, hay cualquier cosa, y ya el programa se nos queda como desfasado, como viejo, ¿no? La parte de, ¿no?, la sección de noticias, evidentemente. Y es verdad que ha habido incluso varios programas que se nos ha sucedido, ¿no? Se nos ha concatenado ese hecho, ¿no? De decir, joder, qué mala suerte que tenemos que las noticias salen el lunes, ¿no? Hasta el domingo o hasta el sábado de esa semana no grabamos para poder comentarlas, ¿no? Y al final es un poco lo que dice Sergio. Somos cinco personas, cada uno con nuestras obligaciones y con el tiempo libre muy limitado, y hay que encontrar el hueco, hay que hacerse un horario y buscar un poco dónde podemos coincidir la gran mayoría. Y eso sin contar a nuestros colaboradores, ¿no? También hay que encontrar un hueco para ellos, entonces es complicado, ¿no? Habrá veces que nos suene la flauta y justamente ese viernes, ese sábado, pues o un jueves, ¿no?, como ha pasado con el Nintendo Direct, pues lo tengamos muy cercano a la grabación del programa, y habrá veces que lamentablemente pues tendremos que esperarnos una semana, o simplemente pues bueno, lo comentaremos en algún responde, alguna, no sé, en algún momento que podamos, ¿no?, o ya directamente por el Twitter. Ya está, no podemos hacer mucho más, sinceramente. Tampoco esto lo hemos considerado como que si fuese un noticiario de todos los días hablar de lo que pasa, no sé. Me parece, no sé, es un formato completamente distinto, ¿no? No atarnos a las noticias. Sí, yo creo que vamos un poco más de las noticias. El poder coger y estar las noticias cada día es imposible, que por lo que ya han explicado Sergio y Aitor. Pero sí, lo que podemos hacer y lo que intentamos hacer, creo, es coger esas noticias, y ya hay un poco más de distancia en ellas, y el poder reflexionar un poco sobre ellas, el poder coger y ponerlas en contexto, el poder coger y asociarlas con otras noticias que hay. Es decir, darle una visión un poco más allá que cuando tú lees la noticia, que prácticamente es un parrafito en el que te dice dos cosas. Y además hacemos una selección sobre lo que ha pasado en la semana, porque intentamos buscar algo que pueda, creemos que a los oyentes les pueda interesar y les resulte un poco más relevante. Entonces, no es la inmediatez, sino el coger y contarlo pues de una forma más amena y con algo más de información que lo que es simplemente leer la noticia. Y luego, también, porque somos conscientes de que hay eventos que suceden y que no vamos a llegar a contarlos en ese momento, hacer directos, como estuvimos haciendo el del Nintendo Direct hace la semana pasada, para coger e intentar también que nuestros oyentes puedan disfrutarlo con nosotros en un momento dado y contarlo. Pero no se puede, como muy difícil, no se puede hacer mucho más, y tampoco queremos ser un canal de noticias. Nosotros no somos hobby consolas. Nosotros lo que hacemos es, somos aficionados a los videojuegos y nos gusta contar lo que vemos y contar un poco más, y un poco más allá que lo que es la noticia en sí. Vamos, sí. Al menos yo lo he enfocado siempre así. De hecho, ya no es solamente una cuestión de posibilidades, que eso nos afecta. Oye, a veces es que, como estáis diciendo, da rabia decir, es que el programa está grabado y justo hoy ha salido otra noticia que no hemos podido mencionar. Vale, pero también hay una intención detrás. Para mí esto es una guerra contra la inmediatez. Cualquiera que visite las webs de videojuegos, y aquí entre nosotros sabéis que yo he sido jefe de redacción de una de las webs más populares que hay ahora mismo sobre videojuegos, que basa precisamente su tráfico en cuanto más puedan producir, mejor. Da igual que esté contrastado, sin contrastar, mejor escrito, peor escrito, utilizando el Google Translator, porque hay que bombardear al lector, al oyente, con un montón de contenido, porque si no figuras el primero en la lista de los buscadores, es una oportunidad perdida. No, oiga, es que hay que combatir también eso. Hay que tratar al oyente como una persona con valores, con gusto, y que no son borregos que simplemente le pones el pan y van a seguir un caminito. No, Nosotros no vamos a poder darte la noticia al momento. Un programa semanal jamás va a poder hacer eso. Pero yo me siento muy orgulloso y lo digo de corazón cuando el programa ha pasado, por ejemplo, ya no solamente por la entrevista, por la participación de Víctor, sino tener una mesa de debate. Porque yo como presentador llego hasta donde llego, pero que yo aquí menciono una noticia y a partir de lo que yo he podido dar, que no deja de ser una nota de prensa, salte a Trades con algo que ha buscado por su cuenta, o Aitor o Juanjo, creo que enriquece mucho esas voces y eso no lo vas a encontrar en ningún otro sitio. Sí, yo creo que lo bonito de este formato al final es que no invita a luchar, a que esto sea una carrera. A ver si, quién es el primer podcast que habla sobre tal tema, ¿no? De actualidad, que ayer salió tal, a ver quién lo publica primero. Yo creo que nos da esa pausa, ese... no sé cómo definirlo, ese momento de templanza de decir, bueno, vamos a reposar lo que hemos visto y el fin de semana con tranquilidad lo sopesamos y lo comentamos fríamente, ¿no? No por, como decís, aparecer en Google el primero, vamos a comentarlo rápidamente a ver qué ha pasado en caliente, porque para eso, lo primero, tenemos los directos, como bien ha apuntado Atrides, que podemos hacer una impresión rápida de lo que ha pasado, pero donde se va a tratar con profundidad va a ser aquí. Y además tenemos otra cosa que a mí me gusta y es precisamente lo que estamos haciendo hoy, el responde. Es decir, nosotros cogemos, seleccionamos las noticias, las vemos desde nuestros puntos de vista, que suponemos que enriquecen un poco más porque cada uno tiene el suyo, y después tenemos los puntos de vista de los oyentes y luego los compartimos nosotros también y lo comentamos. Entonces, bueno, no es lo mismo que lo que es un canal de noticias, pero yo creo que tiene unos valores añadidos y unas características distintas, mejores. Pues sí. A nosotros creemos que sí, por eso lo hacemos así. Claro. Pero por lo menos sí distintas y que creemos que es interesante. Eso es, sí. Bueno, que tampoco queremos que esto quede como muy, muy serio todo, que además que estamos de acuerdo con Jorge, ¿eh? Que esto no es ningún tipo de regañina ni todo, vamos, todo lo contrario, por supuesto. Claro, si pudiéramos hacerlo el martes, o sea, salir antes, pues lo haríamos, pero es que dado que no podemos, tenemos que dar lo mejor de nosotros cuando podemos. Sergio, necesitamos insiders en cada marca para que nos va diciendo el lunes vamos a tener esto, esperaros un poquito. Eso estaría bien. El programa hecho. Tiempo al tiempo. Venga, más temas. Dice Barbeceros, buenas batallón, magnífico programa como siempre, vengo a hacer un poco de abogado del diablo. La compra de estudios más modestos por grandes empresas no tiene por qué ser mala, como bien habéis dicho en alguna ocasión. Es cierto que al formar parte de una gran empresa el estudio puede no tener la libertad total para la toma de decisión, que sería lo ideal, pero dispone de unos recursos que no tendría si fuera por solitario. Poníais el ejemplo de The Medium. Quizás con más dinero, el estudio polaco hubiera desarrollado todavía más este maravilloso juego. El videojuego se está convirtiendo en algo que genera unos beneficios brutales y que cada vez se abre más al público. Es lógico que cada vez se necesite invertir más en estos para conseguir un beneficio mayor. Y a mayor inversión, mayor riesgo de pérdidas. Para mí el problema no es la compra de los estudios por una empresa. El problema para mí es si esa empresa es consciente del producto o solo se limita a números. Un tema que me preocupa más es el precedente que se ha generado con la patente de mecánicas jugables, como es el sistema Némesis en Sombras de Mordor o el sistema de doble pantalla de The Medium. Imaginaos que esto se vuelve lo normal y en unos años muchos juegos se ven limitados en ideas porque no disponen del dinero para pagar por esas mecánicas. Tiemblo solo de pensarlo. Por último, unas ganazas terribles de jugar a The Medium. He disfrutado como siempre con Nacho de Nintendatos. No sé de dónde saca tanta maravillosa información, pero me deja loco. Y madre mía, Mass Effect. Un abrazo a todos y de nuevo, enhorabuena. Voy a coger aire, pero aquí planteo un tema muy interesante que a lo mejor Atreides, por la parte legislativa, esto de las patentes, no sé si puede responderle o no. Es difícil, porque es difícil el poder coger y registrar una mecánica. Pero si se la admiten, luego lo que tienen que demostrar es que están utilizando las demás, las mismas mecánicas. Esto se mete en una parte muy farragosa y muy desagradable del asunto, porque lo que pierdes es eso, la frescura. Pero por otro lado, también es verdad que cuando alguien desarrolla algo, pues lo que quiere es coger y que otros lo utilicen, pero por lo menos que le paguen por ello, ya que han sido ellos los que han dedicado todos esos recursos. Entonces es muy delicado, pero bueno, no lo veo tampoco como algo malo per se, porque si no pueden utilizar eso, lo que tendrán que hacer es ingeniar otras mecánicas y otras soluciones. Y al final lo mismo en lugar de... Bueno, es que lo hemos visto en el cine, es un buen ejemplo. La censura siempre ha coartado que se pudieran hacer muchas cosas, pero sin embargo ha hecho que los grandes directores fueran más inteligentes que los censores y contaran lo que querían contar, solo que de otra manera. No creo que sean más tontos en los videojuegos. Si no pueden utilizar el sistema Nemesis, encontrarán otra forma para poder coger y hacer interesantes los enfrentamientos con los enemigos. Entonces, tiene su pega. Unos pagarán para poder utilizarlo y otros cogerán y se ingeniarán para hacerlo de otra manera. No creo que se pueda generalizar, que es lo que le preocupa a Robiceros, porque es complicado registrar y luego es complicado demostrar que estás utilizando exactamente lo mismo que ha registrado otro en algo tan amplio como es un videojuego. Claro, yo creo que, o por lo que tengo entendido, con que cambies una pequeñez ya no habría ningún tipo de problema. Entonces, en ese sentido, oí hace tiempo, no sé si es verdad, a lo mejor estoy cometiendo un sacrilegio, pero oí que de cierta compañía en un momento patentó el sistema este de ruleta, ¿no? De selección de objetos por ruleta y tal. No recuerdo si es historia real, ya digo, pero que al final, por mucho que tú tengas la patente de eso, que tú, haciendo un pequeño cambio estético, lo que sea, te saltas la patente completamente. Es que de esto estuvimos nosotros hablando, Aitor, en privado. Y claro, ¿ves? Sabía que era por algo. Sí, y yo te lo conté, entonces. Voy a contárselo también a la audiencia. Gracias. ¿Qué es lo que ocurre? Yo... En parte entiendo el miedo por parte de la comunidad, porque ves la noticia y te dices, madre mía, yo ya me escandalizo por esto de las corporaciones con un montón de empresas subsidiarias. Esto es peor, esto es comprar incluso la manera de jugar. ¿A qué punto hemos llegado? Pero luego hay que detenerse y mirar, porque es verdad, siempre todo el mundo alude al tema de las pantallas de carga con minijuegos, que era algo que había patentado Namco, y que eso impedía que otros creadores pudieran hacer algo durante esas tediosas pantallas de carga. Luego hemos visto que cada una ha podido hacer lo que ha querido, con sus especificaciones. Resident Evil con las míticas puertas que se abrían, por ejemplo. ¿Qué pasa? Realmente patentar algo no es tan sencillo. Tú no puedes decir, voy a patentar el zumo de naranja. Porque eso es imposible, es que eso no te pertenece. Tiene que ser algo muy concreto, muy definido y que tú narres y cuentes el proceso en esa patente. Lo que yo te contaba, Aitor, es que, por ejemplo, BioWare sí que había patentado la rueda conversacional. Y tú dices, madre del amor hermoso, entonces ¿qué pasa? Que ningún juego va a poder tener un selector de opciones a la hora de tener una conversación. No, simplemente cambias el dibujo, lo pones con otro color, otra forma, y ya no es lo mismo. O sea, que no pasa nada. Tekken hizo lo mismo. La manera de representar los combos también está patentado. Si la realidad es que casi todo ya está patentado, pero no lo sabemos. Así que, bueno, yo llamaría a la prudencia y por eso tampoco le hemos dado tanta repercusión en el programa, porque creo que a día de hoy no es preocupante. A lo mejor en el futuro sí, no lo sabemos. Así que, bueno, queda de esa manera. Creo que por este lado, por este episodio, ya podemos concluir. Bad Basilius decía, buenas, Batallón, tengo que decir que vuestro positivismo debería ser contagioso. Pues mira, muchísimas gracias. Y luego en el siguiente comentario, en el siguiente audio, que hablábamos del tema de las notas con Joaquín Cruz, Abimaru hace un comentario muy interesante, porque empieza diciendo, muy de acuerdo con Sergio, eso hace que todo comentario sea mejor. Pero bueno, quitando un poco la broma, dice, muy de acuerdo con Sergio sobre la intencionalidad de un análisis y por eso estoy bastante en contra de reducir a números una nota. Al ser tan importante el texto, tanto como crítica como pieza creativa, se pierden muchísimas cosas al pasar al número, que hoy por hoy solo tiene sentido real como parte de una agregación. Es una realidad triste que muchos se limitarán a ir al número final y no cuestionarse el resto, o que nos leerán desde OpenCritic. El consumidor cada vez va más a la comida rápida, al mínimo esfuerzo. Alentarlo con una reducción tan simplista mata nuestro trabajo. ¿Hay una escala real y contrastada, o sea, una forma simple de chuparse el pulgar, ponerlo al aire y más o menos dar un número? Y obviamente no se puede dejar nunca de lado del todo la subjetividad. Tampoco se pueden poner los mismos estándares a un indie de poco presupuesto que a un AAA a nivel técnico. No se puede tener el mismo estándar de diseño de sonido en dos géneros distintos. No puedes bajar varios enteros a una novela visual porque su jugabilidad sea más limitada que la de un hack and slash. Un título de mundo abierto inmenso debería tolerar mejor los bugs que algo más reducido y directo. Hay un problema muy grande y es que pretendemos considerar un videojuego de forma global. Pretendemos hacer un equivalente a hacer algo como un sistema en el que Teo va al cole y el último bestseller para adultos compartan una numeración. No tiene sentido. Otras opciones, estrellas, realmente son números entre dos. La escala de 4 puntos, suspenso, del montón, recomendable, imprescindible, quizás esto funcione. Muchos sitios la utilizan y es bastante simbiótica con el texto, pero al final lo importante son las palabras y ningún número va a poder sintetizarlas. Esta es la opinión de Abimaru sobre el tema de los análisis en los medios, las notas. ¿Qué pensáis vosotros? Que creo que no estuvisteis presencialmente conmigo haciendo la entrevista, pero tendréis una opinión. Estoy absolutamente de acuerdo. Mira, yo empecé con un blog, creo que ya hace 14 años, y llevo escribiendo desde entonces de muchas cosas, pero de videojuegos. Y nunca, o sea, desde el primer momento me lo planteé y no le encontré sentido a ponerle un número, porque no tienen sentido muchas veces esos números. Tú si te pones a ver cualquier revista... A ver, la Hobby Consolas, ya que se publica todavía en el kiosco, lo digo, la Hobby Consolas lleva sus números, pero tú coges y de repente y empiezas a comparar juegos de distintos, como muy bien dice Javimaru, de distintos géneros, y no tiene ningún sentido. Si tú le has dado a uno un 8,5 y otro un 8,7 y otro un 8,3 y de repente te sale un juego que es un, le das un 9,2, pero resulta que es un indie, porque das un 9,2 al indie mientras que este otro... Y al final tienes unas peleas por los números totalmente idiotas y no te has leído nada de qué es el juego o por qué un juego se merece ser considerado, porque tiene unas ideas muy buenas, porque expresa emociones, porque contacta con el que lo ha jugado, porque hay una parte, yo los análisis siempre los he entendido como una parte más objetiva, que es la parte técnica, y una parte más subjetiva, que es cómo esa parte técnica se convierte en la historia o en lo que te hace sentir el juego. Pero eso, trasladarlo a números, pues a ver, no lo transmite. Tú con los números no consigues decirle a alguien eso, y mucho menos en este sector, en el de los videojuegos, porque todos sabemos que las notas de los videojuegos son del 7 para arriba. Todo lo que es por debajo 7 para arriba es un suspenso, y con un 7 ya tiene que gustarte el género para que te plantees siquiera mirarlo. Entonces... está completamente trastocado el sistema de notas de por sí, y luego encima el sistema de notas no transmite lo que es el juego realmente. Entonces, ¿para qué sirve? Pues para poder coger, hacer rico Metacritic y que a mí me venga muy bien cuando quiero sacar numeritos. Pero aparte de eso, no sirve para nada, en mi opinión. Yo creo que al final responde también un poco al momento que vivimos de la inmediatez. A lo mejor en el pasado... Como tú dices, ¿no? Cuando las revistas de videojuegos eran solamente en papel, tú te la comprabas y tú tenías todo el tiempo del mundo para leerte el análisis y, bueno, y releértelo si hacía falta. Y aquí, ¿no? En la cultura ya de lo inmediato, quizá buscamos simplemente que nos digan el número directamente y no perder el tiempo, muy entre comillas, de que me cuente el tío la chapa. A ver, este juego, un 7, no vale para nada. Un 8, bueno, puede ser que esté bastante bien. Un 9, buah, hay que pillárselo, ya está. Y a otra cosa. Y quizás es una de las cosas que le ha hecho daño, ¿no? Internet al periodismo de videojuegos. De hecho, es complicado. Yo diría más, bajo mi punto de vista, que además estoy de acuerdo con lo que dice Abimaru y lo que habéis compartido aquí, yo no distinguiría entre lectores de primera, de segunda, el que se fija solamente en la nota y se chupa el dedo, en absoluto. De hecho, yo voy a ser el primero que a mí me ocurre que si un texto, un análisis, tiene una nota, el texto puede estar súper bien y lo leeré, pero primero mis ojos se van a la nota. Siempre, claro. Siempre. Y eso yo no es lo puedo evitar. Si tú quitas la nota, te obliga a leértelo. O si pones, como hace Eurogamer, que cito Eurogamer porque es la que se mira a la mente, el sistema de recomendado, oye, sí que te incita por lo menos a leerlo. Entonces, es difícil. Y me gustó mucho la propuesta de Joaquín, porque claro, a mí todo el tema matemático de escalas me resultaba muy ajeno y muy, muy raro, ¿no? Pero lo explicó muy bien y creo que bueno, pues es un modelo más que se podría aplicar, sin duda. Bueno, ojo a Atreides, que te ponen en un aprieto. Dice Grizzly, buenas batallón, tengo una pregunta para el responde, principal para Atreides, principalmente por haberlo mencionado. ¿Qué diferencia hay entre una aventura gráfica y una narrativa? Yo a Life is Strange le llamo aventura gráfica, aunque supongo que no entra en el mismo saco que aquellas de Indiana Jones. Uf, a ver. Bueno, a ver, todo esto sí que es muy subjetivo porque no está escrito en piedra la diferencia entre unos y otros, sino más bien va mi opinión. ¿Yo qué considero una aventura gráfica? Para que una aventura gráfica sea una aventura, esté en este género, normalmente le pido que por lo menos tenga un inventario y que tengas que explorar. También las conversaciones pueden influir y todas esas cosas, pero eso ya lo puedes compartir con la aventura narrativa. Pero el que tengas un inventario con distintos objetos que tienes que utilizar para poder responder, resolver los puzzles, es una característica fundamental. Y casi creo que puedo decir que tenga un desafío. Es decir, que puedas coger y quedarte sin poder avanzar si no eres capaz de resolver o el puzzle o la conversación o las pistas que necesitas para poder avanzar. En una aventura narrativa normalmente lo que buscan es contarte la historia y entonces eliminan muchas veces la parte del desafío. Pero aunque no eliminen la parte del desafío, sí que suelen eliminar todas aquellas cosas que son más complicadas, como pueda ser eso, el tener un inventario y el resolver ese tipo de puzzles. De hecho, creo que estuvimos hablando el otro día de Tell Me Why y dije que tenía muchos puntos con las aventuras gráficas precisamente por eso, porque sí que tienes en un momento un inventario, tienes puzzles que resolver y si no son muy complicados, la verdad, pero si te quedas colgado, no sigues avanzando en la historia, tienes que resolverlos. Entonces, a veces se fusionan, pero normalmente es eso, la aventura gráfica suele tener puzzles más complicados que hay que resolver y que te pueden dejar colgado si no puedes y tener un inventario. Yo creo que más o menos esa es la diferencia, uh-huh. Porque por lo demás, como muy bien dice, en un momento dado Life is Strange tiene muchos puntos parecidos, pero por ejemplo el inventario es muy limitado, prácticamente nada, ¿sabes? Que tienes en esa misma habitación, recoges algo y lo utilizas en ese momento. No tienes que resolver puzzle, no tienes que combinar objetos entre ellos, no tienes que hacer eso. Ya digo, yo más o menos es así como las distingo. Pues mira, perfecto, ya te digo, a ver, esto evidentemente no hay una convención instaurada que todo el mundo... No, por eso... Es tu opinión. Estoy seguro que alguien lo ha escrito y alguien ha hecho una tesis, ¿vale? Pero seguro. No la conozco. Hay esto tesis de todo, ¿eh? Ya por te eso lo digo. Yo llevo muchos años jugándolas, sí. Y las empecé a distinguir así porque lo que me sorprendió es que algunas estaban casi más cerca de la Visual Novel, que si quieres también podemos ver la Visual, sí, Novel, que lo que es de la aventura gráfica, que, porque se separaban en eso. Que luego los géneros son etiquetas que... Quiero decirte, el juego, sí, sigue siendo el mismo juego, lo llames de una manera u otra, va a tener los mismos componentes. Entonces, yo todas ellas las considero a grandes rasgos aventuras gráficas, que luego quieres entrar un momento, pues las point and click, que son las que ya sabes, vas con el ratón y exactamente eso, clicas y entonces es cuando interactúas, las narrativas, que son más bien eso, que es más la historia muy por encima de lo que es la jugabilidad, y mira que tienen poca jugabilidad, quiero decir, no poca, sino muy limitada la jugabilidad de las aventuras gráficas, y luego la visual novel, que realmente es poco más que elegir el párrafo en muchas de ellas. Sí, y luego todo eso se va mezclando. Claro, que es detenernos demasiado, quiero decir, alguien a lo mejor, yo qué sé, puede decir, Mario es un juego de peleas, porque saltas encima de los Goombas, por ejemplo. Y yo puedo decir que no, que es un plataformas. Pero luego, cuando vamos a jugar, el juego es el mismo para ti, que lo llamas así, o para mí. Es decir, la experiencia no va unida. Yo digo que es una aventura narrativa, porque te está contando una historia, ¿no? Por ejemplo, o sea que... Todo es aventura. Claro, así puestos, pues en fin. Bueno, Lotus dice, hola Sergio, es que he estado mirando por internet y al parecer Final Fantasy VI es uno de los mejores Final Fantasy, o el mejor para algunos. ¿Algún día se podría dar el caso de que se hicieran este programa y retroprograma especial Final Fantasy VI? Wow, fíjate, nosotros, si fuera por mí, desde luego hacíamos un informe de misión para ayer. Pero al margen de eso, que no lo sé si se podrá hacer en un futuro, porque afortunadamente hay muchos juegos más allá de la saga Final Fantasy muy buenos, sí que hicimos un programa recordando ese clásico de Super Nintendo junto a La Capital Olvidada, que nos dieron algunos detalles, curiosidades. No sé cómo habrá envejecido porque hace muchísimos años cuando lo grabamos, pero fue el 25 episodio de la tercera temporada, el 3.25, ¿vale? El 3.25 estuvimos con los compañeros de La Capital Olvidada precisamente para homenajear el juego. Fue como un pequeño tramo del programa entero, o sea que no fue ningún especial ni nada. Pero no sé, por si quieres darle una escucha y ya veremos en un futuro qué hacemos. Creo que Atreides también se apuntaría. Desde luego que sí. Sigue siendo el enemigo mi favorito entre todos los de Final Fantasy. O sea que estaría muy bien, me parece un juegazo. Pues ahí queda. A mí me gusta mucho cómo mete la puntita, ¿no? He mirado por internet y dicen que Final 6 es muy bueno. No lo sé, tal vez. Tal vez. Me gusta, a nosotros, me con poquito, ya enciendes la mecha, ¿eh? O sea que ahí está. Bueno, venga, último comentario, porque además me encanta acabar así por todo lo alto con la pregunta que nos lanza Lotalán, que dice: buenas, compadres, me ha encantado el programa y la entrevista, súper interesante. Respecto al burnout, en mi sector suele ser habitual y cuando te toca, barajas mil cambios de vida corto y largoplacistas. Ahora tengo mucha suerte, así que toco madera. Una pregunta para un responde: ¿os ilusiona algo de lo que vaya a salir en 2021? Va muy a colación de la parte del programa de que es una generación rara. Un abrazo con mascarilla, cracks. ¿Algo que os haga ilusión de este año? A ver. Desde luego. A mí me apetece muchísimo, muchísimo el Nier Replicant, que debería estar, creo que sale en abril, y que tiene muy buena pinta. Jugué el original, era un juegazo, y ahora con jugabilidad de Platinum y encima con historia ampliada, lo tiene todo. O sea, le tengo muchas ganas. Y del último Nintendo Direct, ahí es nada. Anda. Me apetece que salga en 2021 el... Ahí, ahora no lo digo. Ah, sí. El Legend of Mana. Sí, que sí, es, sí. Sí, el cuarto juego de la saga que por fin llega a Europa y que es un remake precioso, muy bonito, tipo recuerda un poquito al Octopath Traveler en cuanto a que utiliza, aunque sin, con ciertos cambios, más luminoso, pero en ese estilo de mezclar gráficos actuales con los personajes en pixel art, no sé, tiene una pinta estupenda. Y luego será una historia que estará muy bien, un juego de rol de clásico, pues también me parece bastante pillarlo. Esos dos que me vengan de cabeza, seguro que hay muchos más. Pues yo tengo otros dos. Por supuesto, Nier Replicant, estoy ahí con Atreides, esperándolo mucho después de la maravilla que fue Automata. Y por mi parte tengo dos. Que uno está confirmado, el otro también, pero espero que no se retrase. Por un lado, Resident Evil Village. Tengo muchísimas ganas de continuar la saga desde donde lo dejó el 7. Y más que no he podido jugar ni la demo. O sea que estoy deseando que la saquen en el resto de plataformas. Y por otro lado, Horizon 2, Forgotten West. Que este es el que espero que no se retrase, porque God of War sí que lo doy por hecho. Y la verdad que tengo muchísimas ganas. Además, otro juego que además de en Play 5 va a salir en Play 4. Así que esos son mis dos grandes apuestas para este año, de lo que hay anunciado. Veremos luego en el E3 si se despeja un poco la segunda mitad de año. Va a ser muy importante. Yo por mi parte, bueno, habrá quien no le parezca bien lo que voy a decir, pero lo que estoy esperando es un remaster, porque tengo muchas ganas, que es el de Mass Effect. Siento que es como esa excusa o esa justificación para meterme en ese mundo, que voy a tener horas de sobra y que quiero hacerlo pues ahora por todo lo alto, con un control mejorado, con mejor resolución. Así que bueno, que y todo esto lo que hay, que luego, como decís, el E3, que lo estamos mencionando mucho, es que tenemos un E3 este año, que parece una tontería, pero el año pasado no. Así que ya hemos salido ganando. A ver qué hay. Y bueno, vamos a ir concluyendo. Sí que me gustaría decir que tenemos oyentes, es que en cada uno en su campo tenemos a lo mejorcito. Y resulta que Fer nos ha hecho a través de una aplicación una fórmula matemática para conseguir sacar, ya sabéis que ahora los respondes son cada 2 semanas. Entonces, ¿qué likes leemos? ¿Qué me gustas? ¿De qué programa concreto? No podemos coger una libreta e ir apuntándolos de todos. Ahora hacemos una criba y quitamos los que se repiten. Pues él ha creado una función que hace eso automáticamente. Le hemos dicho que hay un límite fisiológico, no podemos leer más de cierta cantidad porque nos quedamos sin saliva, porque estaríamos 10 minutos leyendo nombres, pero sí que hoy vamos a hacer el experimento. Aitor, te ha tocado a ti, porque no está Tony, leer, no sé, la friolera de cuántos nombres son, pero son muchos. Pues según me aparece aquí en la estadística de oyentes distintos que han dado like en los últimos programas, como bien decías, la política anterior era de leer los del último programa. Pero con esto yo creo que vamos a representar un poco más y a agradecer a toda esa gente que ha dado likes a todos los programas hasta la fecha. Me marca 143. Yo no sé si es el récord. ya con este, con esta composición, ¿no? A ver, también te digo que lo de hoy es un experimento, ¿eh? Que a lo mejor no lo volvemos a hacer. Pero bueno, sí. Dicen que de bien nacidos es ser agradecidos, así que vamos a agradecer a Chinchorro VLC, a Corsos, Manuel Yasuda, Vicio 88, Soprano, David Güell, Naranjito BDN, Maximiliano Pereira, Pablo Nova, Ricky Rooney, Gerson Ruiz, Idrial, JNDG, Eduardo Samper Fernández, J. Lam 1989, Ibazinger, Rafa, Javichushi, Raúl Portillo Piris, Bandartis, Sergi Sánchez, Alberto de la Fuente, Jonis 27, Henry, Eric, Eloy Calvo, Raiden S3, Mario EB, Crane, Cer Diablo, Carlos Cubo, Lozalán, Super Snake 725, Barbeceros, BR1, Peter Griffin, Juanjo Perni, Santi San Juan, González, Percalín, Oscar Pilgrim Mora, David, Juan David Valés Laudet, Jerry Oviedo, Rubén Cano 007, Tidus Licar, Joaquín Cruz Trapero, Manu, Hack SM, Pipes 4K, Gonsis 6, Roberto, Bad Basilius, Logan Souls, Cuchimil, San Miguel Panochita, Arroba Pi, Jesús Bermúdez, Xavi HM24, Numb Erwan, Jorge Maki, Daviduco, The Pitch 51, Dragon 666, Biocat, FP Josh, Darkmaster 86, Samurai Rumil, Javi Martín García, Narf 77, Victorious, Granbiel, Xavile, Mark PL, Alberto Guerrero, Alfa Stigma 94, Jesús Gijón, Romo 14, Don Patch, Warfa, El Más Guay, Jaime Lamas Roldán, Guaje 85, Fermín Gamboa Martínez, Igor Usán, Pablo Ayón, Sampa, Antonio Resina, Nintendo Nada, Juan Antonio Góngora Martín, Alex Jocuto, Guillermo, Gorka con K, Emilio Pérez Rodríguez, Ibanico, Laudum, Miguel Ángel Medina Domínguez, Sergio Pérez Tello, Pla, Juan Connor, Lucy Piero, Café Japón 40, Salore, Raids, Alfon Flaines, Fer Autómata, Tony Gallego, Sergio Sánchez Argüelles, Nastran 7777, Jarco, Rubén Barber Ferre, Fran Baena, Astrid Assi, Dionerio Martínez, Mane 11, Alexis Bataller, Carlos Akira, MG Manowar, Alberto Javier Sánchez Peralta, Pipita Best, Gabriel Valdenegro, Sacan Cecil, David Pitarch Ibáñez, Miguel Keinchi, Isgar Lotus, Jocude, Jesús Montero Iglesias, Voltimer, Lord Soz, Germán Castro, Álvaro Valla 80, Valla 34, perdón, Alberto Mora Izquierdo, Víctor Martín, Star Collision, José Castillo Ferrandiz, Abimaru, Weilis 10, Secundi y Telate. Muchísimas gracias a todos. Sois casi como los Pokémon de la primera generación, ¿eh? Tienes el cielo ganado, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Pero bueno... Ha estado muy bien, pero vaya esfuerzo. Que los oyentes no se corten, que sigan dándole al botoncito. A ver hasta dónde llegamos. Bueno, pues Atreides, así coge aire Aitor. Que nos vemos la semana que viene ya con el informe de GTA. Sí, qué ganas de verdad. Va a estar muy bien porque el juego es buenísimo, así que espero que nosotros no lo vayamos a fastidiar precisamente. Va a molar mucho. Segurísimo. Y nada, Aitor, que menudo curro te has metido. Bueno, no sé tanto. Que sí, nos vemos en el informe de misión. La verdad, tengo que confesaros que es complicado seguir la campaña del juego. Porque es que, de verdad, es tan tentador el hacer el cabra e ir a sacar estrellas. Ay, de verdad, me estoy conteniendo demasiado, ¿eh? Me está costando muchísimo. Mira, yo tengo la costumbre de a la hora de comer, me pongo aquí en Quien Viva, en la tele, y yo cada vez que sale Josemi jugando GTA, me identifico completamente. Ay, qué bueno. Y llega Marisa y dice, déjame el juego. Sí, sí, sí. ¿Qué estás haciendo? No, estoy quemando los campos de marihuana. Este es el juego de los muchachos que me gusta a mí. Ay, Dios mío. Pues eso, que hablaremos de GTA, de todo lo que hay detrás, que es una historia apasionante, que por favor que nos lleguen audios, comentarios, anécdotas a info@elbatallonpluto.com, porque lo vamos a agradecer. Y esto es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos.